Hola, muy buenas. Bienvenidos a Hack Reset. Espero que todos estéis bien. Y hoy os quiero hablar del iPhone 5 y un poco de las impresiones, primeras impresiones, porque apenas llevo 2 días con él, que estoy teniendo con el teléfono, con iOS dentro de un teléfono, porque, bueno, lo había usado en... Había tenido iPads, había tenido iPods, pero nunca un iPhone. Y bueno, la verdad que le tenía muchas ganas al tema. Si he de ser sincero, nunca había tenido un iPhone porque siempre que me planteaba la compra de un teléfono, miraba precios y me dolía en el alma. Dejarme más pasta, pudiendo haber otros terminales con el sistema que a mí me gustaba, que es Android, pues pagar un sobreprecio, ¿no? Yo entiendo que los iPhones son iPhones, están hechos de una serie de materiales que en muchos casos pues puedan ser mejor cuidados, mejor trabajados, más meticuloso y con más cariño, pero eso, al momento de ver precios, pues uno dice, pues prefiero una pantalla grande, prefiero sistema Android que de alguna manera me tiene más posibilidades. Y eso, así que nunca tuve un iPhone. En este caso pues me ha surgido una oportunidad de cambio. Tenía puesto el HTC One en segunda mano y en segundamano.es, y yo dejé caer ahí al final pues cambio por un S4 o por un iPhone 5, visto que lo habían hecho tanto Cejudin como Nacho Ferrato. Entonces digo, pues si suena la campana, suena. Recibí un email, me proponía un cambio por un iPhone 5, tenía la pantalla un poco picada en una esquina superior, me pedía 100 euros más y el iPhone es de 64 gigas, por lo que me sedujo bastante la idea, sobre todo por el precio de reventa que voy a poder sacar luego. Y de paso, pues probaba el iPhone. Así que aquí estoy, usando el iPhone, y la verdad que bastante contento. Primer problema, claro, lo tuve, que tenía una micro SIM y tuve que llamar a Pepephone porque la cosa fue en el mismo día y me planté en casa con el iPhone sin poder usarlo, porque sin poder comprobar también si los datos iban bien y todo esto. Entonces llamé a Pepephone y me dijeron que en 2 días, que tardarían 2 días, y me animé. Digo, total, esta SIM no me sirve de nada, pues digo, saqué la clavija, miré más o menos la forma y corté la micro SIM. Al principio me equivoqué de lado, la esquina que va cortada, la puse al revés y no me cogió la SIM, y dije, va, esto es imposible que vaya. Luego pensé, ¿y si me he equivocado de lado y la he puesto al revés? Entonces corté la otra esquina, lo puse y bingo, me funcionó. Así que estoy usando, pues eso, el iPhone. Hoy me ha llegado ya la nano SIM, digamos original o bien cortada por Pepephone, pero bueno, si en algún momento os veis con la situación, pensar que eso, que se puede, que yo lo hice a ojo, con tijeras, y me funcionó. Si queréis ganar tiempo, total, si os veis en la situación de necesitar una nano SIM, la micro SIM ya no sirve de nada, por lo que cortarla no es mala idea. Bueno, bien, ¿qué me está pareciendo el iPhone? Bueno, la pantalla pequeña. Es una de las cosas que, por ejemplo, Tolo me decía, ¿no? ¿Qué tal? Que sí, me habituaba a la pantalla pequeña. Y la verdad es que sí, o sea, me estoy habituando bastante bien. Y eso que yo he tenido un Note, bueno, el último era el HTC One, que también tiene una buena pantalla, aunque podría ser más grande, pero eso, me estoy habituando bien. Supongo que el hecho de haber tenido un iPod y de usarlo y tal y cual me hace que no me parezca raro o no me parezca diminuto. De alguna manera estoy familiarizado con esta pantalla y no se me hace raro. Lo que es verdad es que, claro, te pones a ver un vídeo y bueno, deja mucho que desear. Lo puedes ver perfectamente, pero claro, deja mucho que desear. El hecho de leer también libros, pues sí, puedes leer en un momento dado, yo qué sé, si te pilla fuera de casa, tal y cual, pero no es el dispositivo ideal para leer largo y tendido un ebook. Pero Aún así, digamos que se puede cambiar el concepto de uso del smartphone, del teléfono, y se puede tener como algo para única y exclusivamente para movilidad. Yo el smartphone lo usaba mucho como centro de uso tecnológico, por decirlo de alguna manera. Es lo que más usaba. Y en algún momento que podía necesitar un PC o el Mac, vaya, en este caso, pues porque tenía alguna necesidad que el smartphone no cubría, pues pasaba él. Si en algún momento quería más comodidad de pantalla, tal y cual, pues paso al tablet. Si estoy en casa o si me lo quiero llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el centro de consumo siempre ha sido el teléfono. Claro, con el iPhone yo creo que es diferente, es un concepto diferente. Lo tienes para la movilidad, para cuando estás en la calle, para cuando tal, cubre tus necesidades, sabes lo que te puede ofrecer y te lo ofrece bien. Y en ese sentido no es tan todo en uno como pueda ser un teléfono con una pantalla más grande. Por otro lado, el teclado me está gustando mucho. La respuesta táctil la noto bastante mejor que en el iPod. Y bueno, de hecho ayer escribí un post, que es una de las cosas que más me preocupa de tener una pantalla pequeña, no poder escribir post, porque en casa pocas veces escribo post, o pocas veces escribo entradas en el blog. Sobre todo suelo aprovechar pues cuando estoy en la calle, cuando los ratos libres en el trabajo, en el descanso del trabajo, pues es cuando suelo aprovechar y a lo mejor lo dejo medio acabado, luego ya llego a casa y lo termino, ¿no? Por lo que esto es algo que me interesa mucho. Y bueno, escribí el post ayer y me fue muy bien, fue bastante cómodo. Bueno, ¿qué más? El tema de la cámara, tanto para fotos como para vídeo, muy, muy bien, me gusta. Y en este sentido son los detalles que se nota. En este caso con el iPhone, ¿no? Que cuidan mucho y que ofrecen algo que satisface, digamos. No digo ni que sea la mejor cámara, que seguramente pues lo es, en este caso la del 5S, no la del 5 que tengo yo, pero se nota que no te vas a llevar frustraciones porque en un momento dado quieres echar una foto de un paisaje o quieres echar una foto en primer plano o con poca luz y el flash pues te chuta mal o lo que sea, o alumbra demasiado, no se ve un pimiento, se pixela, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso es una cámara que responde bien y para vídeo pues eso, está genial, está muy bien también, ¿no? El tema de sonido me ha sorprendido mucho el altavoz. Claro, tiene puesto así en la parte, digamos, no sé si habéis visto, bueno, ya sabréis todo dónde lo tiene, ¿no? Pero lo tiene puesto en la parte donde está el conector de carga, por lo que, bueno, ponerlo encima de la mesa no tapa los altavoces. Y se oye bastante potente, me ha sorprendido porque tampoco noto, yo vengo del HTC One, que digamos que es lo que sobresale del teléfono, lo que se puede resaltar del teléfono, y no me ha parecido ver gran diferencia, o sea, y se oye muy bien, se escucha muy bien. La verdad que interesante esto. Luego, pues el hecho de poder tener un equipo de móvil en el que puedes grabar y sabes que se va a oír bien y que no vas a tener problemas con que la gente pues oiga pues una mala calidad de sonido y todo esto. ¿Que es una pijada? Sí. Pero bueno, si puedes ofrecer un sonido pues que esté bien, pues mejor que otra cosa, ¿no? ¿Qué más? De la batería, en cuanto a la batería poco puedo decir, porque también llevo un día y medio con el teléfono, o sea que, bueno, de momento me debe quedar un 30% y son las 8 de la tarde. Lo he encendido a las 7 de la mañana, pues bueno, me aguanta el día, ¿no? Supongo hasta que me acueste, pero como en casa lo uso menos por la pantalla que tiene, pues digamos que cubriría mis necesidades. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a sistema operativo dentro de un móvil, la sensación que me da iOS es la de un sistema mucho más simple, mucho más, bueno, no tienen prácticamente, opciones de configuración, de cambiar los iconos, de cambiar los launchers, todo esto que tenemos en Android. Pero por otro lado es un sistema que me parece mucho más productivo. O sea, tú no te vas a entretener a nada. O sea, enciendes el iPhone y lo que haces es entrar en una aplicación, entrar en otra aplicación y usarlo. Y en ese sentido me parece un sistema más productivo y con menos distracciones. O sea, coges, lo usas y ya está, de coña. ¿Qué más? Ah, una de las cosas que comentaba el camionero geek, que es Tolo. Claro, el iPhone tiene unos acabados espectaculares, tal y cual, no sé cuántos, pero, claro, tú coges y le pones una funda, porque además con la pasta que valen, como para dejarlo al descubierto. ¿Qué pasa? Que con la funda se ve un teléfono pues que tampoco es que valga mucho. A ver, que se me entienda, no es que sea feo, pero se le ve respecto a la competencia, respecto a otros diseños de teléfonos que se han hecho, pues se le ve tosco con una funda, hablo. Entonces, y con la funda que yo tengo, sobre todo, que es un truño matruño, que ya me tengo pedida una. Pero eso, que a veces, pues bueno, te coges un teléfono que a lo mejor no tiene tan buenos acabados, pero luego le pones una funda guapa y te puede quedar más curioso que un iPhone con una funda de miércoles, ¿no? Así que, quién sabe. Bueno, las aplicaciones que para mí marcan la diferencia. El otro día escuchaba a Tolo, que le decía a Nacho Cerrato que cómo por una aplicación podía decantarse por un sistema operativo. Y en este sentido yo lo entiendo a Nacho, porque realmente lo que hace un sistema son las aplicaciones. Lo que hace que un sistema nos acabe siendo más cómodo o no son las aplicaciones que contiene. O sea, si por ejemplo nos gusta mucho Windows Phone, pero ahí nos falta el poder usar X servicios o X aplicaciones, pues nos vamos a repensar mucho el hecho de cogernos un Windows Phone o BlackBerry. A mí, por ejemplo, me encantó el modelo de la Q10. Lo vi y me flipó. Me flipó el teclado, lo bonito que estaba y tal y cual. Pero sé que si cojo y me compro una Q10, que por el precio que tiene no la compraría, pero si, por ejemplo, yo qué sé, costara 300 euros, 350, y la cogiera, pues allí seguramente me iban a faltar muchos de los servicios que creo imprescindibles, ¿no? Y en ese caso Tweetbot es una aplicación que hace que usar Twitter sea mucho más placentero, bajo mi punto de vista también. Hay mucha gente que la ha fallado y todo esto. A mí Tweetbot realmente no he notado fallos. Algún caso esporádico, pero muy poco, ¿no? Y como aplicaciones así, digamos, que marcan la diferencia, para mí están Tweetbot, está eMovie, con la que puedes, pues eso, grabas un vídeo con la cámara del teléfono y ya directamente lo puedes editar, puedes hacer cortes, puedes meterle un titulito, le puedes meter una música de fondo y todo desde tu teléfono, lo cual me parece algo muy bueno. Y algo muy bueno que Google tendría que hacer algo en Android, porque, y más siendo Google el propietario, el dueño de YouTube. Para más recochineo, en iOS encontramos YouTube Capture y en Android nada de nada, que no es una aplicación que se pueda editar vídeo y tal y cual. Se puede hacer alguna cosilla y esto. Pero, jolín, Google, macho, céntrate un poco en Android y utiliza tus servicios para atraer a la gente, que ya tienes mucha cuota de mercado, es verdad, pero ahora céntrate en mantenerla o en ofrecerles calidad para que pueda usar tus servicios, yo qué sé. Y por cierto, ya que nos dirigimos a Google, poned ya fecha de presentación del Nexus 5, por favor. Bueno, Twisted Wave, otra aplicación que para mí es una auténtica maravilla. Es desde donde estoy grabando este audio y es un editor de audio hiper caro, no sé si me costó 10 euros en su día, pero que bajo mi punto de vista vale la pena pagar. ¿Es mucho para una aplicación móvil? Sí. Pero si viéramos un buen programa o un buen software para PC o para Mac que costara 10 euros, nos parecería súper barato. Entonces, a veces el concepto que tenemos de los precios en aplicaciones móviles, pues bueno, está claro que no por cualquier aplicación se pagarían 10 euros, pero sí por algunas. Y en mi caso, esta es una de ellas y no me arrepiento nada de nada de haberlo pagado. Y eso que en poco tiempo a lo mejor me quedo sin iOS, porque decido vender el iPod y decido vender el iPhone, pero francamente, me encantaría que hubiese una aplicación así. ¿Qué otras aplicaciones hay? Reader, que es un cliente que antes era para Google Reader y ahora es un cliente, entre otros servicios, para Feedly. Y bueno, me gusta porque de alguna manera mantiene la filosofía Google Reader, o sea, mantiene todo tal y como estaba antes y tiene acceso directo para poder compartir con muchas aplicaciones. La lectura es muy limpia, muy tal, y es una opción más que a mí en Android Feedly me gusta, pero bueno, tener una opción, digamos, más minimalista, más limpia, pues está muy bien. Y luego Pages que es el, digamos, el Word de Apple, que también es súper útil y no sé, me gusta bastante. ¿Qué más? En cuanto a iCloud, que es un servicio que a mí me gusta mucho porque digamos que Apple ha planteado una nube distinta como lo ha hecho todo el mundo. Es decir, ahí tenemos Dropbox, ahí tenemos Copy, ahí tenemos Drive, y cada uno pues ha tenido un concepto de la nube. Dropbox y Copy muy parecido, Drive integrando sus servicios y en este caso iCloud es como un servicio más bien de sincronización entre dispositivos de Apple. Claro, esto lo aprovecho a medias. Lo que sí que estoy aprovechando pues es el tema de las fotos y los vídeos que pues se sincronizan automáticamente con el Mac por medio de iPhoto. Lo que no aprovecho, pues los recordatorios y las notas, porque claro, al tener el tablet Android, pues no se me sincroniza con el tablet. Y esto no deja de ser una incomodidad, por lo tanto, ¿para qué voy a usar los recordatorios y las notas si no se me va a sincronizar con el tablet? Para quien tenga un iPad y todo esto, pues claro, ahí es cuando un poco, no solo por estas aplicaciones, digamos, pero por estas y muchas otras, pues entiende eso de lo que hablan, que es el ecosistema de Apple, ¿no? ¿Qué más? Vale, lo que sí que uso es el tema de los recordatorios por localización. O sea, yo me pongo, yo soy muy despistado, mucho, muchísimo. Entonces, yo cojo y me pongo que a la vuelta del trabajo, ¿vale? Yo me apunto desde el trabajo que cuando llegue a la parada de metro que está, digamos, en mi casa, pues me salte una alarma y me diga, che, compra el pan, ¿vale? Porque si no llego a casa, digo, oh, me olvidé del pan, y vuelta a salir y todo el rollo, ¿no? Y como llego bastante tarde y llego con hambre, porque llego sobre las 4 de la tarde a casa, pues me interesa ya venir con el pan debajo del brazo, ¿no? Cositas así, detalles, o que al llegar al trabajo me recuerde que le tengo que decir algo a la jefa, o pedirle un día, o tal y cual, lo que sea. O que al llegar a casa, pues coge el libro aquel que te dejó tal para llevárselo mañana al trabajo al compañero, lo que sea, etcétera. Recordatorios, no por hora, sino por localización, que cuando llegas a un lugar, te lo recuerda. Esto es algo que en Android ya también está, por medio de Google Keep. Google Keep, el servicio de notas de Google, que digamos hizo para competir un poco con Evernote, pues tiene esto. Puedes añadir haces una nota, añades un recordatorio y lo puedes añadir, en vez de por hora, por localización. Vale, y por último, quería finalizar, que me estoy enrollando bastante, con el tema de las aplicaciones que destaco yo en el uso del ecosistema iOS Android. O sea, yo tengo un tablet Android, tengo un móvil iOS. Entonces, ¿qué aplicaciones para mí son las que destacables o las imprescindibles dentro de, fuera de, digamos, lo lógico porque, yo qué sé, Dropbox o cosas así, pues son lógicas, o incluso Evernote, que es el añadido dentro de esta lista, pero que son imprescindibles dentro de este ecosistema. Pocket Cast, ya os hablé de ello en un anterior podcast. Sincronización de podcast, de suscripciones, me suscribo desde un aparato, se me aparece en el otro, reproduzco medio podcast desde un aparato, puedo seguir escuchándolo desde otro, desde el punto que me he quedado, etcétera, etcétera, etcétera. Evernote, evidente, no voy a añadir explicaciones. Ani.do es un de esto de recordatorios, una aplicación de recordatorios que está en iOS y en Android. Por cierto, hace tiempo, desde en mi época de Cafetero Geek, comenté que esta aplicación me gustaba bastante más en Android que en iOS. ¿Por qué? Porque en Android tenía la función de, por ejemplo, a las 9 de la mañana cada día planear el día y te van saliendo lo que son las tareas del día y tú le vas diciendo, pues esto lo quiero hacer hoy, esto otro lo quiero hacer mañana por la tarde a las 4, recuérdamelo, esto otro recuérdamelo mañana a las 7 de la tarde, esto recuérdamelo hoy a las 7 de la tarde. Y vas haciendo así, pim pam, pim pam, pim pam, y en un minutito, digamos que te configuras los recordatorios para el día y para el día siguiente. Pues bien, ahora, no sé si antes estaba, creo que no, pero ahora también hay esto. Puedes configurar dentro de la configuración de la aplicación, puedes configurar el momento Ani.do, que, por ejemplo, cada día a las 10 te diga, tienes estas tareas, esta para cuando la quieres, esta otra para cuando la quieres. Por lo que, interesante. Luego también Wanderlist, que está en ambos sistemas y que en este caso es también un de recordatorios o listas de tareas, y que esta la uso para la lista de la compra o listas compartidas con mi mujer. Yo qué sé, yo veo que falta pan bimbo, pues apunto, Nescafé, pam, arroz, tan. Mi mujer ve que falta cerveza, pam, la apunta. Y luego yo digo, o ella, en cualquier momento, ostras, mira, voy a ir a comprar. Y ya llevamos siempre la lista encima y la llevamos sincronizada. Muy útil esto. ¿Qué más? Simple Note, o Simple Note, ¿vale? Aplicación de Automattic, que es la dueña de WordPress, la empresa que está detrás de WordPress. Esta aplicación es multiplataforma. Hay aplicación también para Mac, está la versión web, está en iOS, para tablets y teléfonos, y está en Android también para tablets y teléfonos. Muy bien, una aplicación para hacer notas simples, como dice el nombre, o sea, pones una nota. ¿Y para qué la uso yo? Para hacer las notas de los podcasts. Por ejemplo, ahora me he hecho un poco para no olvidarme, porque tenía bastante para compartir, pues me he hecho un esquemita, me he puesto los temitas para de los que quería hablar. Pues eso, la he apuntado desde el teléfono y la estoy viendo en el tablet. Se sincroniza, pues, como todas las sincronizaciones que tienen estos temas. Readmail, que se deletrea, que me lo preguntaron el otro día. Read, de leer, R-E-A-D, mail, M-I-L-L, Readmill, que es una aplicación que sirve para leer ebooks y que está en ambas plataformas y que tiene sincronización en la nube. Sincronización y, digamos, un espacio en la nube para que tú puedas ahí colgar tus libros. Por lo tanto, yo añado un libro porque me lo he descargado desde el tablet y automáticamente me aparece en el iPhone. Empiezo a leer, me quedo en la página X, abro el otro aparato y me aparece en la página X. Y muy bien, está bastante bien. Lo único que no permite copiar texto de momento en Android. Esperemos que en una próxima actualización pues lo permitan ya. Otras alternativas en este tema, pues está Google Books, que por cierto el otro día comentó César Bindi, que se pueden subir tus libros propios. O sea, no solamente sirve para los libros que compras en Google Books, sino que también puedes subir tu biblioteca a tu cuenta de Google Books y los puedes leer con esta aplicación. Cosa muy interesante y cosa que también se puede hacer con Kindle. Puedes subir por medio de correo electrónico los libros que quedan como documentos. Por lo tanto, estas tres aplicaciones permiten eso de la sincronización de lectura entre iOS y Android. KickOffice, una aplicación que me ha sorprendido mucho y que está genial. Es un paquete Office de toda la vida, pero que está de la mano de Google y que, digamos, que quedan archivados o quedan subidos dentro de tu cuenta de Google Drive. Muy bien, la verdad que un paquete Office muy bueno, y por fin Android tiene un paquete Office como Dios manda. ¿Y qué más? Por último, Pocket. Para mí, súper, súper imprescindible. Y que también, como no, pues están ambas plataformas. Así que bueno, eso es todo por hoy. La verdad que ha sido un podcast bastante largo, espero no haberos aburrido mucho. Pero bueno, quería compartir mis impresiones y nada más, eso es todo. Por cierto, mis métodos de contacto, o mi método de contacto. Twitter, @cafetero_. Y nada, si queréis visitar mi blog es hackreset, hack con CK, reset de reseteo.com. Hasta otra.